Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Rafael Juan Ruiz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a todas las personas que estéis escuchando este programa a cualquier hora del día, lo que tienen los podcasts. Y sobre todo muchas gracias por prestar vuestra atención a los contenidos de Paradigma Media Andalucía, en este caso de Paradigma Radio. Desde el estudio Félix Ortega en Córdoba os traemos hoy este programa, Charlemos, que como sabéis las más habituales y os contamos a las menos, trata de temáticas concretas que son contadas directamente por las personas o colectivos que o que bien las defienden o que las sufren. Hoy vamos a hablar de uno de los distritos más pobres de España, el Distrito Sur, abandonado a su suerte por todas las instituciones, carente de equipamientos básicos, salvo el de un centro de salud que sí que es importante, pero no así como otros equipamientos como son los culturales y los deportivos. En un distrito donde el desempleo y la opresión, como diría nuestro querido David Luna en un artículo que os recomendamos fervientemente reciente en Paradigma Media, podéis buscarlo paradigmamedia.org, medio pan y un libro, decía que era un barrio oprimido. Pues bien, esa opresión y ese desempleo en el Distrito Sur campan por su ancha. No hay una instalación donde su población, en este caso, pueda desarrollarse o bien desde la cultura o bien desde el deporte. Cualquier actividad que un vecino o una vecina del distrito quiera realizar ha de salir de él y desplazarse a otros barrios. Hoy en concreto nos vamos a centrar en una instalación que entendemos que es básica, fundamental, y que falta en el Distrito Sur y que ahora que parece que no tienen más remedio que implementar desde el ayuntamiento, también parece que lo están haciendo a espaldas de las necesidades del distrito. Hoy con todas vosotras y todos vosotros nos acompañan en este estudio Miguel Ángel Aguilera, presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. O lo que sea, Miguel. Nos acompaña también Pedro Guerrero Alonso, que es arquitecto del Gabinete Grupo 2 y vecino también del barrio y del distrito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches o días, como alguien ha dicho al principio. Y por último, nos acompaña también Jesús María Ruiz Quito, miembro también de la Asociación Vecinal Guadalquivir y profesor de Educación Física, ¿no? ¿Eras tú, José Jesús? Bueno, estoy cercano a ese mundo, pero no exactamente de Educación Física. Ah, bueno, bueno. Pero vamos, lo conozco, el mundo de la Educación Física. Estupendo. Y bueno, y aquí él, intentando no estropear mucho esto, el que os habla, Rafael Juan, ¿no? En octubre de 2019, justo ahora va a ser 3 años, el antiguo poli del sector sur es demolido en base a un largo y tortuoso periodo de lucha por volver a tener en el Distrito Sur y en la ciudad un equipamiento deportivo tan necesario como emblemático. Desde el cese de su actividad en el 97, la cesión al ayuntamiento desde huertos familiares, se hizo interminable e incluyó una ocupación en mayo de 2009 por parte de la vecindad exigiendo su remodelación y puesta en marcha. Al barrio lo que es del barrio, rezaba una pintada en la fachada norte del edificio. Para alimentar un poco más la polémica, la demolición en 2019 fue criticada por el propio Colegio de Arquitectos de Córdoba, quienes, tras comprobar el hecho, denunciaron en nota de prensa, decían literalmente: hace unos días hemos visto atónitos desaparecer un edificio emblemático de su realidad histórica, obra de uno de los arquitectos cordobeses más señalados del siglo XX, Víctor Escribano Ucelay, en 1963. Aunque parezca lógico que los políticos cumplan con sus promesas, entre las que se encuentra una adecuada dotación deportiva para el sector sur, no tiene por qué ser a costa de la no meditada desaparición de un bien cultural. Con estas palabras, el Colegio de Arquitectos venían a denunciar la manía de derruir en vez de reciclar y readaptar, la manía de no respetar edificaciones emblemáticas. Ahora, en estos momentos, vivimos la penúltima, no sabemos, polémica en los últimos meses. Y para ello, ya voy a empezar a callarme y voy a dar palabra a las personas que nos acompañan, porque de esto saben bastante más y son los que nos van a ilustrar, ¿no? Y en principio me voy a dirigir al presidente de la Asociación Vecinal Guadalquivir, a Miguel Ángel Aguilera, y le quiero preguntar, para ponernos en situación de cómo está la cosa, precisamente le voy a preguntar por eso, que la situación en la que se encuentra a día de hoy el solar del antiguo poli, para, ¿en qué situación se encuentra para que se vuelva a dotar de una equipación deportiva al Distrito Sur? El solar del antiguo pabellón de la juventud en este momento se encuentra con un plan de viabilidad aprobado, pero sin un proyecto, con lo cual no sabemos todavía cuándo eso se va a hacer. El plan de viabilidad que plantea el ayuntamiento es, desde la perspectiva de nuestra asociación, es un gimnasio, no es una piscina con una sala de barrio donde se pueda hacer deporte y socialidad. La vida de, fundamentalmente, de los jóvenes, pero también de los mayores. Entonces, en este momento, desde la asociación y a partir del 22 de febrero del año pasado, que se hizo una asamblea en el salón de actos del centro cívico, donde el salón se llenó completamente de vecinos y vecinas, allí quedó claro que no queríamos un gimnasio, que queríamos una sala de barrio. Una sala de barrio que recogiera una piscina grande, más otra pequeña, donde tanto los chicos, chicas más chicos, pudieran aprender a nadar, y que los mayores, pues podamos estar tranquilo y aprendiendo y haciendo ejercicio, ¿no? Lo que se está planteando, nosotros hicimos, de cara al plan de viabilidad, presentamos unas alegaciones. De esa alegación hay que decir que no tenemos información de forma oficiosa, o sea, oficialmente todavía el INDECO no se ha dirigido ni nos ha explicado qué resoluciones ha tomado. Tampoco es que nos extrañe mucho. Tenemos el problema de la norma de magisterio, donde todavía no han sido capaces, después de haberlo exigido en varias ocasiones, ni siquiera de darnos el informe que hay de falta de seguridad en dicho edificio, ¿no? Entonces, en este momento, por una parte, estamos esperando esa contestación del INDECO. Vamos a ver qué proyecto real nos presentan, entre otras cosas, ya no solamente por la sala de barrio, la piscina grande y chica y tal, sino también por el tipo de energía que se va a aplicar, ¿no? Claro. Hoy tiene que ser todo mirando el ahorro energético, ¿no? El plan de viabilidad no habla nada de eso, ¿eh? Con lo cual hay grandes dudas, ¿no? Y en este momento, por parte de la asociación, en lo que estamos es en una dinámica de continuar exigiendo al ayuntamiento que responda a lo que estamos pidiendo, pero también una dinámica de información, porque lo que es evidente es que en el distrito y en el barrio no hay suficiente información de qué es lo que se está haciendo o se pretende hacer, ¿no? Jesús, lo que, como decía Miguel Ángel, lo que el ayuntamiento, lo que el INDECO en este caso tiene planteado es un mero plan de viabilidad en el que, aunque ha hecho un diseño, una propuesta de diseño, tampoco se puede considerar todavía un proyecto en firme por parte del ayuntamiento, por lo menos así lo entiendo yo por lo que me he informado previamente. ¿La asociación en qué está en desacuerdo con el plan de viabilidad y con lo que supuestamente contempla como edificio e instalaciones de esa nueva equipación deportiva en el distrito. ¿Qué alegaciones ha presentado la asociación vecinal? Sí, sí, para ti eso. Bien, gracias, Rafael. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a quien nos estén escuchando. La verdad es que el tema en profundidad, yo arranco de las afirmaciones que ha hecho el presidente de la asociación, Miguel Ángel Aguilera. Hay una enorme desinformación. Yo creo que la vecindad no está informada. En las asambleas nosotros hemos detectado que la gente no sabe qué se va a hacer allí. Y, como consecuencia, la segunda derivada es que un vecindario harto de que allí pasen los años y no se haga nada, pues dicen que se haga lo que sea. Y entonces hay como una resignación, que yo creo que eso no puede ser. No podemos dejar que allí se haga lo que sea, sino lo que se necesita para el barrio. Como Miguel Ángel ha apuntado, efectivamente, el barrio lo que necesita es una instalación deportiva, y en la Plaza de Andalucía. Las alegaciones que hemos hecho van en ese sentido. Pedir una pista deportiva, una piscina de chapoteo o terapéutica, una piscina más grande para entrenamiento y dos sótanos de gimnasio. O sea, perdón, dos plantas, una de ellas semisótano, la otra no, quedaría a la altura de la calle, que serían utilizadas como gimnasio. No estamos excluyendo un gimnasio, sino que lo estamos incluyendo dentro de una instalación que es posible, como Pedro Guerrero, que está aquí y es arquitecto, nos va a confirmar con medidas y con planimetría, que si pudiéramos la tendríamos visualizadas. En definitiva, nosotros estamos pidiendo eso por una parte. Por otra, esta instalación, el ayuntamiento se empeña en que sea una gestión indirecta. Una gestión indirecta significa que una empresa, que es la que ha hecho el plan de viabilidad, presupone, con descaro, que van a ganar 556.556 euros, o sea, medio millón de euros libres de beneficio, una vez que se han pagado lo que es trabajadores, lo que es mantenimiento y lo que son los proveedores. ¿Al año te refieres? Al año, estoy hablando del año. Es decir, 46.379,66 euros. Estos son datos de la empresa Lidera. Y nos dicen que, bueno, que esto es lo que hay y que además el ayuntamiento no ha planteado siquiera en ese plan de viabilidad la posibilidad de una pista polideportiva. Una pista polideportiva es lo que había allí. Pero nosotros no queremos lo que había allí solo. Estamos en el siglo XXI y en la realidad de jóvenes, mayores, niños. Y queremos dos plantas de gimnasio, que es el edificio que el plan de viabilidad plantea, pero además una pista polideportiva volada arriba y debajo de una de ellas dos piscinas que se pueden perfectamente y caben en el solar, como Pedro Guerrero va a exponer ahora. Por otra parte, el ayuntamiento puede hacerse cargo de esa instalación porque creemos que hay dinero suficiente y que hay dinero suficiente y sostenibilidad porque, como ha dicho Miguel Ángel Aguilera, va a haber un porcentaje que hemos estimado hasta un 30 o 40% de ahorro en energía fotovoltaica que no aparece en el plan de viabilidad. Dicen que se da presupuesto, pero por supuesto no se pueden dar las cosas, porque entonces estamos perdidos. La letra escrita es la que vale. Y allí no ponen nada de placas solares. Nosotros vamos a hacer además un plan de ahorro, de recogida de agua, como siempre se ha hecho, a cisternas, como tradicionalmente las casas más antiguas de Córdoba tienen, para ahorrar también eso. Y con ello tenemos un ahorro que podemos hacer frente. En definitiva, el ayuntamiento tendría una ganancia neta anual, neta quiere decir, fuera los gastos, beneficios ya netos, de 81.413 euros, con lo cual serían 6.784 euros. ¿Al mes? Al mes. Nos dicen algunos técnicos del ayuntamiento que eso es posible. Otros dicen que duda. La empresa Lidera nos acusa que no sabemos de economía. Nosotros hemos hecho una media estimada, genérica, una mediana realmente, por unos 17 euros mensuales, comparando con otras instalaciones como son Vista Alegre, Fuensanta o el polígono de Guadalquivir, y nos parece que con esas cuotas tiene suficiente la instalación para mantenerse. Creemos que aquí es un tema lo suficientemente profundo, denso, importante, como para hacer cualquier cosa y, desde luego, argumentar además que es que no hay dinero. Es, yo creo que, inadmisible. Yo creo que en este punto, Pedro, toca confirmar que eso es posible. Porque, claro, cuando tú vas contando que donde el INDECO dice que no caben dos piscinas, una de 25 metros y otra de terapéutica, parece que caben. Donde dicen que no cabe una pista polideportiva, parece ser que cabe. Sí. Y donde dicen que ellos pondrían pistas de pádel en el techo, parece ser que se podrían poner placas fotovoltaicas, ¿no? Sí, bueno, un poco empezar, digamos, todo este trámite un poco por donde empezó, ¿no? Hace ya un tiempo, a través de la asociación, se presentó Jesús allí en el estudio, sabiendo y conociendo que había un desconocimiento general. Tanto es así que yo, cuando me presentó Jesús el proyecto que planteaba hacer el propio ayuntamiento, no lo conocía. O sea, es verdad que no conocía el propio proyecto que planteaba el ayuntamiento. No, proyecto no, un concepto, una idea de posible construcción que se debería hacer allí. Y claro, yo, como arquitecto que soy, evidentemente entiendo que estoy un poco al día, pero hasta ahí llega el desconocimiento, tanto de los, digamos, de la propia iniciativa que tiene el INDECO como el ayuntamiento con respecto al solar. Es una pena la demolición de un edificio emblemático como el que había allí. Es un edificio que tenía unas características muy especiales, tanto constructivas como, digamos, de calidad arquitectónica, y bueno, desafortunadamente ha desaparecido. Desde nuestro planteamiento, lógicamente, una vez recogido lo que son las necesidades del barrio, como conocedores del barrio, porque encima somos del propio barrio, pues vivimos y disfrutamos de él. Claro, nosotros, en cuanto se nos puso sobre la mesa la posibilidad, de forma desinteresada participamos y estamos participando para que, evidentemente, parte de las instalaciones que podemos disfrutar nosotros como usuarios, pues que no se hagan como no se deben, que es, pues, lógicamente, un edificio que puede plantarse como si fuera cual ovni en cualquier parte del mundo, en cualquier manzana, en cualquier sitio, sin ninguna característica. Estamos hablando de un barrio que necesita algo más. Ha sido abandonado durante muchísimo tiempo. Es una ubicación espectacular. Estamos hablando de una de las entradas de Córdoba. Y es que no se debería dejar abandonado un elemento como ese, ¿no? Es decir, un elemento arquitectónico que tiene muchísima potencia visual y que, lógicamente, está situada en un sitio que es que entras desde, digamos, la zona sur y entras en Córdoba y vas a ver el edificio, pues bueno, nada más entrar en Córdoba. Entonces, por muchos motivos, nosotros, como estudio de arquitectura y conocedores de un poco del propio edificio, porque también lo disfrutamos, o en concreto yo lo disfruté como usuario cuando era más pequeño, haciendo distintos tipos de disciplinas deportivas. Además, disciplinas deportivas de polideportivo, no de sala de gimnasio ni de sala de ningún tipo, que evidentemente, como usuario que he sido, sé distinguir entre uno y otro, y, digamos, la educación que te da un espacio deportivo, polideportivo, de estas características, es muy diferente. Y ahora pasemos a los datos técnicos, un poco, porque evidentemente quería poner un poco en antecedentes todo lo que significaba el edificio. El edificio, conforme lo empezamos a estudiar, se vio sobre el proyecto, ¿no?, una manzana de 70x35, que evidentemente dan una superficie que da cabida para prácticamente todo. Es decir, el planteamiento que se hace es, pues, evidentemente, una pista polideportiva que tiene unas medidas generosas, que tiene que tener un espacio bastante alto que permita, digamos, la movilidad de cualquier tipo de digamos, balón, pelota, etcétera, etcétera, o cualquier tipo de elemento que puedan utilizar, pues ya sea de gimnasia rítmica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso obligaba a que, evidentemente, el espacio fuera estudiado de forma muy pormenorizada y muy particularizada para meter los usos que se estaban pidiendo. Esos usos, además, se solicitaba la posibilidad de que fueran unas piscinas. Todo ello metido como una especie de batidora, junto con el tema de lo que es el tema de mantenimiento energético, que, por otro lado, en el proyecto, digamos, del ayuntamiento o del INDECO no aparece, o en el concepto de idea que plantean no aparece, porque se contradicen. Es decir, si planteas lo que es un espacio abierto en la parte superior con unas pistas de pádel, lo que no puedes plantear es que encima de esas pistas de pádel o encima del resto de espacios que tienes deportivos, ahora encima le vas a poner unas placas solares fotovoltaicas o cualquier tipo de elemento que va a cubrir o que va a impedir la movilidad, lógicamente, de ese tipo de pistas. Es por eso que realmente la utilidad que tiene este tipo de proyectos se tendría que haber pensado más por parte del INDECO. La imagen que transmite el propio edificio no es una imagen saludable para ubicarla en una plaza tan emblemática como la Plaza de Andalucía, con esos espacios tan abiertos en los que dejan ver perfectamente un edificio que pueda mostrar aristas que te lleven a lo largo de la perspectiva de una avenida o esas avenidas tan grandes que tenemos. Es decir, perjudicaría una imagen de un edificio como el que quieren plantear allí. En cuanto al tema de lo que son los espacios, ha sido fácil meter todo lo que son esos espacios, porque lo único que hay que hacer es una muy buena distribución, ¿no? De forma que dejamos lo que son los espacios que necesitan más altura en la parte superior. ¿Qué hace el meter espacios de gran envergadura que no necesitan pilares o que no tienen que tener pilares? Pues lógicamente, como eso se hace mediante una estructura ligera, que esa cubierta sea ligera. Estamos consiguiendo que parte estructural del edificio se aligere, lo estamos abaratando. Luego, además, sobre esa cubierta, que es una cubierta ligera, como no tiene tránsito, no tiene pistas de deporte como la de pádel, no tiene pistas de deportiva, ni zonas deportivas exteriores, ni aulas exteriores, no tiene que tener una resistencia, pero sí la resistencia es suficiente como plantear algo muy sencillo. Tenemos que poner hoy en día en valor los edificios porque deben de ser autoeficientes. ¿Qué significa eso? Pues estamos en Andalucía. Es uno de los sitios que la captación solar es uno de los puntos más importantes y más emblemáticos en cualquier edificio, en cualquier proyecto que se plantea, porque es por donde le va a entrar, no voy a decir el 100% de la energía, porque en este caso, por ejemplo, se utiliza otra energía más, ¿no? Pero un 60 o un 70% de energía sí que se puede usar y sí que se puede aprovechar. Luego, independientemente también, el edificio plantea lo que es la ubicación de las piscinas en planta semisótano y sótano. De forma que la piscina y el propio aljibe que contiene el edificio, que tampoco se plantea por parte del edificio del INDECO, sirven como generadores de energía. ¿Y cómo es eso? Pues lógicamente porque ese sistema de energía, que hoy en día está desconocido en la parte sur de Europa, pero muy utilizado y muy demandado en la parte norte de Europa, es el tema de la geotermia. La geotermia es un sistema energético que aprovecha las temperaturas de intercambio que producen, pues, lo que son capas de agua, terrenos que están, digamos, enterrados, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante plantear cómo se estructura un edificio. Y en eso creo que el edificio que plantea el INDECO hace aguas por todas partes y no puede competir con un edificio que tenga un poquito de solvencia técnica y energética, que en este caso se complementa. Luego la imagen también se ha cuidado, o sea, busca una imagen no similar o no igual al existente, pero sí que utiliza la misma morfología estructural, la misma morfología, digamos, para la colocación de una entrada adecuada mediante esas estatuas que casi se pierden, las estatuas que tenían allí el propio edificio, que eran esculturas con cierto renombre y cierta importancia, y que se recuperarían y que el propio edificio ya contempla incluso el sitio donde van ubicadas, ¿no? Porque tiene un sitio especial y un sitio emblemático en la propia entrada del edificio, muy cerquita de la gente, como pasaba en el antiguo edificio, que estaba muy cerquita, a pie de calle prácticamente, que por eso algunas han desaparecido, a pie de calle, para que la gente las pueda, digamos, disfrutar, lógicamente. Y ese es un poco el planteamiento del proyecto. Es una solución técnica que aprovecha y que desde el punto de vista técnico, cualquier arquitecto que le hubiera dedicado un poquito de dedicación y que hubiera tenido el cuidado de disfrutar de la arquitectura a la hora de diseñarla, un poco lo que sale hoy en día en los programas de cocina, ¿no? La arquitectura hay que disfrutarla igual. Vale, entonces, pues esto es un ejemplo más. Vale. Decir a las personas que nos estén escuchando que en la página web de Paradigma aparte de en la propia página web de la Asociación Vecinal Guadalquivir, nosotros también en el donde van a ir puesto este programa, pondremos las imágenes para que puedan verlo y comprobar lo que está diciendo ahora mismo Pedro, pero viéndolo, que evidentemente es mucho mucho más fácil, ¿no? Y más, nosotros lo tenemos ya publicado también en la página web nuestra, en la de www.g2arc.com. Uh-huh. Pueden también ver el proyecto. Perfecto. Que está completo. Perfecto. Jesús, ¿qué diferencia hay entre el gimnasio que plantea el INDECO y este gimnasio desde el punto de vista deportivo? Yo creo que Miguel, antes tú también habéis mencionado ya algo, pero ¿qué implica más allá de las dos piscinas? Evidentemente, el que haya dos piscinas significa, por lo que decía Miguel antes, que los bebés recién nacidos puedan aprender a nadar, como vemos en cualquier otro pabellón de los que hay construido en la ciudad. Esto es otra cosa que llama mucho la atención, ¿no? Precisamente en el Distrito Sur, el que seguramente, o de los que más abandonados esté en Córdoba, oye, pues es el único en el que el ayuntamiento plantea una sola piscina, porque si te vas al de Poniente, hay dos, si te vas al de Centro, al de la zona de San Cayetano, hay dos, si te vas al de Lepanto, hay dos piscinas. Aquí plantea solo una, debe ser que, una vez más, las personas que habitan en el Distrito Sur son de otra clase distinta, ¿no? Más allá de esa piscina que implica que los bebés puedan aprender, que las personas mayores pueden hacer el aquagym, el ejercicio físico, en las personas mayores y las que tienen alguna lesión, que todo el mundo pueda allí también caminar por el agua de manera terapéutica. Más allá de eso, ¿qué implica el que haya una zona polideportiva, una pista polideportiva en contraposición al mero gimnasio de musculación y poco más que plantea el INDECO? ¿Qué beneficio aporta eso? Gracias. Buenos días a todos. Lo primero que hay que decir aquí es que si yo soy abuelo ya y mi nieto tiene 7 años, no va a ir a ese polideportivo, perdón, a ese gimnasio. O sea, a partir de los 12, 13 años podrán, están todavía en tallo verde y creciendo, son púberes y preadolescentes y adolescentes. Médicamente, yo no soy médico, pero no es aconsejable que utilicen máquinas para musculación. Quiere decirse que chicos y chicas de 14, 15 años para abajo no van a disfrutar eso, cuando antes lo hacían. Eso para empezar. Se le está dando entonces, además, un ejemplo educativo por parte social a esa población, que ellos pues se tienen que ir a otro sitio si quieren jugar. Yo veo chavales y chicas por la calle con balones de baloncesto, balones de fútbol sala. El otro día me pidieron el mío que llevé con el baloncesto. Necesitan unas instalaciones, no necesitan un espacio en el Arcángel bastante cutre, abandonado y que da pena pasar por allí, sino que necesitan unas instalaciones. Entonces, la diferencia que hay es que el gimnasio es además una mentalidad individualista. Yo voy allí, me pongo mi música, me monto, hago mi sparring, hago mi wellness, hago mi crossfit y yo hablo con mi compañero o con mi compañera a la entrada o la salida, si hablo. Pero yo voy allí porque eso es, digamos, eficiencia de tiempo, ¿no? Yo tengo que ir un tiempo tasado y yo salgo de allí poco menos que corriendo. Pero si la pista polideportiva lo que hace es el ambiente de vestuario, el ambiente de pre y post partido, el ambiente de los tiempos muertos en los partidos, los equipos, el saber ganar y perder, son valores éticos y son valores que siempre han estado ahí. Y además, una gama enorme de modalidades deportivas. Económicamente sostienen muchos profesionales de este distrito, incluso, que eso económicamente es deficitario. Todas las instalaciones son deficitarias de ese tipo. Sí, pero si nosotros no estamos preconizando ni promocionando solamente una pista polideportiva, sino dos plantas de gimnasio para todas aquellas personas mayores y jóvenes que quieran muscularse o que tengan que hacer terapia por traumatología o por rehabilitación, porque allí llevará, si Dios quiere, pues sus fisios, lógicamente, porque aquello debe tener una asistencia. Entonces, es un planteamiento completamente distinto a poner allí un GoFit, vamos a llamarle así, donde la gente está allí simplemente para cultivar su cuerpo personal e individual sin relación con nadie. Ese individualismo nos lleva a un sistema social, yo creo que muy negativo. Y el deporte es algo además muy importante, porque es cuando uno es pequeño, cuando las chicas son pequeñas, cuando aprendes esos valores y debes de tener una instalación para hacerlo. Y cuando son más jóvenes, yo estoy seguro, y se lo apuesto a quien quiera, que si se hiciera una instalación deportiva en la Plaza Andalucía y se abre a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana hay gente jugando allí, seguro. Porque es que... La ha habido en otros tiempos. En otros tiempos. Aquí más de uno de los que estamos aquí. Entonces, ese beneficio social no lo podemos dejar aparte. Y nos están largando también otra falacia a la ciudadanía. No, es que lo vamos a hacer, dicen las autoridades, en el San Eulogio. Un momento. Estoy con Pedro completamente. El sitio emblemático, el sitio poderoso, el sitio potente, el sitio que se merece el barrio, es la Plaza de Andalucía. No hay que olvidar que el San Eulogio es un espacio que está ya, digamos, embutido y que está digerido por la ciudad, es decir, está rodeado por vivienda unifamiliar. Entonces, no tiene la capacidad que puede tener, no solo a nivel, digamos, de tráfico peatonal, porque, claro, la zona peatonal de San Eulogio está muy bien ubicado, pero no permite lo que es una movilidad, digamos, en un vehículo. Entonces, por ubicación, la mejor ubicación para un tipo de edificio de estas características, lógicamente, sigue siendo el de la Plaza Andalucía. Sin duda. Pues no mencionar además que nos meteríamos en otro follón hablando en plata, porque el Estadio San Eulogio está en la situación administrativa que está y sería esperar. Eso sí que sería tener que esperar otro porrón de años, claro, para poder verlo, ¿no? Entonces, Miguel, hablaba antes, ahora mismo, Jesús, del tema económico. La asociación ha hecho un informe basado en los datos que la propia empresa ha aportado en el plan de viabilidad y basado también en lo que Pedro, el gabinete de Pedro ha diseñado, en el que se demuestra que además no es deficitaria esta instalación. Pero yo te hago una pregunta. En el caso de que lo fuera, ¿el Distrito Sur se merece que por una vez se prime lo social sobre lo económico por parte del Ayuntamiento? Yo creo que sí. Yo creo que después de esta casi 20 años en un espacio deportivo en el distrito, donde el pabellón ha estado la tira por lo menos 15 años, seguro ha estado cerrado. Que el San Eulogio ahora lleva 4 o 5, pero está como está. Yo creo que sí se merece tener unas instalaciones en condiciones, no solamente por las instalaciones en sí mismas, sino por la población que va a disfrutar de esas instalaciones. O sea, tú en la introducción que hacías hablaba de que el Distrito Sur es uno de los más pobres de la ciudad y de España, el cuarto o quinto distrito más pobre de España, ¿no? Yo creo que sí se merece unos precios especiales que permita a esa población poder disfrutar de esas instalaciones. Con los datos que daba Jesús y que en el informe que hicimos y en las alegaciones se planteaba, se muestra perfectamente que no es que solamente sea rentable la propuesta que nosotros hacemos, sino que además posibilita que haya unos precios especiales de cara a la población que tenemos, que estamos allí. Y yo creo que eso sí que es posible. Sin olvidar que el edificio que se propone es más barato, claro, y además más que el mantenimiento del edificio es mucho más barato. Claro. Aquí me gustaría también preguntarte una cosa, Pedro, porque una de las cosas que el gerente del INDECO arguyó en esa asamblea que Miguel antes aludía, el 22 de febrero, para no poner una segunda piscina, la de la terapéutica me refiero, era porque él decía que era posible de las 6 calles o las 8 que tuviera la de 25, dedicar 2 con una temperatura de agua incluso distinta al del resto de la piscina para poder hacer la actividad esta de aquagym o de viabilidad, ¿lo ves viable? Eso es una locura. A ver, hay piscinas que se han hecho incluso en la propia provincia de Córdoba que han planteado, ya no esa locura, porque es una locura mantener dos calles con una temperatura y el resto con otra, sino simplemente instalaciones que por el mal planteamiento energético y por plantear que siquiera una piscina sea climatizada, la instalación se ha tenido que cerrar. Y no voy a mencionar cuál porque tengo los datos incluso de alguna de aquí de Córdoba. Entonces, no lo veo una locura el coger y plantear que una piscina vaya climatizada a dos temperaturas o, digamos, secciones térmicas. Eso es costosísimo. El coste que tiene un mantenimiento de dos piscinas de estas características, una del tamaño pequeño que se está planteando, que por otro lado a nivel energético prácticamente no tendría casi coste, esto compararlo con una piscina semiolímpica prácticamente, en la que tengas que mantener dos pistas completas a una temperatura con la profundidad que eso tiene, eso es una barbaridad energética, así que yo no considero que sea viable. Es decir, hay otra de las cosas que veo como una aberración dentro del proyecto. Incluso me imagino al monitor o a la monitora que esté dando la clase, mirar en 25 metros de largo que tiene la piscina, 12 metros para la derecha, 12 para la izquierda, ¿no? Y dar una clase y las personas que están en el agua viendo lo que hace el monitor o la monitora desde tan lejos, ¿no? No sé, yo que hago aquagym en una piscina de terapéutica, es 10 metros lo que tiene de ancha y tenemos al monitor cerca, ¿no? Lo veo complicado además desde ese punto de vista, pero bueno. Es que no es excesivamente compatible. De hecho, los propios gimnasios existentes hoy en día que tienen que hacer aquagym, por ejemplo, para poner una disciplina deportiva dentro del marco, ¿no? No se hace, no se puede hacer una piscina olímpica, o sea, que tendríamos que hacer una auténtica locura con la piscina. Miguel, hay una parte del barrio, un cierto número de personas, personalmente, que vivo allí en el barrio también, y tengo que decir que son las menos con las que hablo, que tienen miedo a que cualquier modificación que se plantee suponga un retraso nuevo en la construcción de esta instalación. ¿Vosotros lo veis así también? ¿Que eso puede ser, pues, que es posible que produzca un retraso? Posible es posible, pero que entendemos que los elementos que nosotros estamos planteando en el proyecto no tiene por qué significar una paralización del proyecto, porque al final lo que estamos es de alguna forma complementando las cosas. El proyecto no está hecho. O sea, hay un plan de viabilidad, una idea de lo que se quiere hacer, pero sin embargo el proyecto no está hecho. Luego, la elaboración del proyecto sería el mejor momento para recoger ambas cosas, ¿no? O sea, recoge las dos piscinas, recoge la pista polideportiva, dejar claro cuál va a ser el tipo de instalación energética que se va a utilizar. O sea, no tiene por qué. Al final todo es una cuestión de decisiones políticas. Yo entiendo a gente, a vecino, vecina, es que se puede parar esto y tal. La verdad es que Córdoba es, bueno, Córdoba, y no solo Córdoba, ¿no? Problemático. La norma la tenemos, y vuelvo a cargar sobre lo mismo, ¿no? La tenemos ahí ya yo no sé cuántos años, ¿no? Ahora eso sí, de vez en cuando nos salen por la prensa que van a meter no sé qué, van a hacer no sé más. Pero todavía, antes hablaba del informe de seguridad que no lo han hecho público ni no lo han entregado. Pero es que en este momento el plan de uso del Consejo para los vecinos de allí, para las organizaciones de la zona, no existe. Luego, con ese tipo de actuaciones del ayuntamiento, pues la verdad es que se crea una desconfianza en los vecinos a la hora de decir, oye, que estamos bien como estamos. Eso existe. Nosotros entendemos que el proyecto que se está planteando, que yo antes al principio voy a decir algo que tenía que haber dicho al principio, y es agradecer al grupo, al estudio Grupo 2, la elaboración desinteresada de ese proyecto, porque ya hubo gente que nos llegó en un momento determinado a decir, pues si traéis otra propuesta, como no la haga un arquitecto, no... Bueno, pues ahí está la propuesta hecha por un arquitecto, ¿no? Bueno, somos unos pocos. Bueno, unos pocos. Que el proyecto no provoca la paralización, ¿eh? Se puede continuar con ello, porque no está hecho el proyecto. Si estuviera hecho, a lo mejor, pero es que ni siquiera está hecho. Y segundo, que al final es un problema de decisiones políticas, que se está pensando en otra cosa distinta a lo que necesita el distrito y los barrios que allí hay. Jesús, veis que en las que estamos ya en noviembre, hoy es ya noviembre, cuando estamos grabando este programa es día 2 de noviembre, las elecciones próximas son a final de mayo, tres meses antes me parece, el ayuntamiento se paraliza ya, no se puede hacer nada más. ¿Veis posible que el polideportivo, lo que se haga, entre antes de esas próximas elecciones? Bueno, yo quiero ser realista, pero a la vez me puedo decantar por una visión negativa, decir no, la administración es un monstruo que se mueve lentamente. Yo creo que lo importante aquí es la fuerza. ¿Qué fuerza tenemos? Pues la verdad es que tenemos unas alegaciones presentadas en tiempo, forma, tenemos una asociación que está pues trabajando en serio. Creo que el ayuntamiento no se pensaba que íbamos a presentar un proyecto con el atelier de G2 de arquitectos, que ha sido absolutamente fundamental, y yo creo que ahora queda la labor de explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Esa es la labor que nos queda, y desde aquí aprovecho para decir, porque sé que hay muchos colectivos que están escuchando Paradigma Radio, que aquellos colectivos que sean del mundo del deporte o no, o simplemente estén preocupados por el tema de la juventud y del botellón y quieren una alternativa a lo que es el ocio digital y de sustancias negativo y tóxico que está pues provocando mucho sufrimiento a muchas personas y a sus familiares, una alternativa saludable es el deporte. El deporte entendido como equipos que van a ganar y que van a perder, y que aprenden a ganar y a perder, y a muchísimas otras cosas, porque después se viaja, se hacen compañeros, se hacen compañeras, no será solamente a los títulos, sino que se va a jugar y a divertirse, porque cuando Miguel Ángel dice sala de barrio, eso en la normativa, digamos, del Consejo Superior de Deporte, significa amateur, no significa profesional. Decimos desde aquí, por lo menos mi opinión de Jesús María Ruiz, el deporte profesional es un cáncer, es mentira, es mafia y dinero, lo conozco desde dentro, eso no nos interesa. Nos interesa la gente joven que juegue, la gente mayor que haya equipos de senior, de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, etcétera. Creo que por ahí sí podemos cambiar y sí podemos hacer cosas. Yo no tiro la toalla, no nos rendimos. Muy bien, yo creo que ha quedado casi todo dicho. No sé si a alguno se ocurre algo que se nos quede en el tintero, es el momento de aportarlo. Y si no, pues yo te pediría, Miguel, a las personas que nos estén escuchando, si están interesadas en participar, en interesarse, porque claro, aquí lo que estamos hablando desde el primer momento es de la falta de información, de la desinformación que ha habido sobre este proyecto en el distrito implicado, ¿no? En el afectado. ¿Qué pueden hacer las personas que quieran informarse y que quieran participar en esta luchita que hay contada? Bueno, creo que lo que las personas que puedan estar interesadas, nosotros, primero, tenemos claro que el tipo de instalación que ha propuesto el INDECO no es una instalación adecuada para el distrito donde estamos, porque no hay ninguna sala polideportiva, no sé, espacio para hacer deporte. Luego entiendo que hay mucha gente que está de acuerdo con esa idea. Yo creo que lo que pueden hacer perfectamente es dirigirse a la asociación, no solo además del blog de la asociación Guadalquivir, poniendo eso ya accedes al blog y mandarnos al correo al av.guardaquivir arroba iba a decir Gmail, pero no es Gmail, es a Zahara. Ah. al-zahara. Zahara con H, Dirigirse allí y, bueno, en todo caso, también pueden llamar al centro cívico, preguntar por el presidente de la asociación, y que le den el teléfono de la asociación o el mío propiamente. Muy bien. O sea, que ahí, los lunes estamos. Ahí bien. Y luego eso. normalmente la asociación nos reunimos todos los lunes a partir de las 8. O sea, que se puede venir media horita antes de las 8 para no coincidir con la reunión, puede venir y informarse allí y ya de esto y de muchas más cosas. Pues sí, que ahora el barrio tiene, ¿verdad? Dentro de poco, pues quizá dentro de 10 o 15 días vamos a hacer una asamblea informativa sobre la problemática que tenemos con el Paseo San Julián, que dicen que empiezan, pero empiezan mal y tarde. Pero bueno, que a la asociación se pueden dirigir perfectamente. Va. Todo esto lo pondremos también en la entrada, en el artículo en el que vais colgado este programa. Y bueno, yo solo quería añadir una cosita, agradecer a la asociación y a Jesús que, bueno, que se pasara por allí, que nosotros somos del barrio y que lo defendemos lo que haga falta. Así que muchas gracias por contar con nosotros. Yo creo que esto es lo bonito. Y a Paradigma Radio por también llamarnos. Yo creo que esto es lo bonito que tiene esta historia, ¿no?, del polideportivo, porque creo que los cuatro que estamos en esta mesa somos del barrio. Lo sentimos además como algo de dentro, ¿no? Le tenemos un cariño especial. Y a mí, como vecino del distrito, se me ocurre lanzar el mensaje sobre todo de que la gente se interese por lo que le va a pasar en su vida. Es decir, la instalación de una instalación deportiva que nos van a poner allí, que llevamos 30 años sin tener, bueno, o más, sin tener en condiciones, y que para una vez que parece que van a ponerla, hombre, pues creo que lo primero, como argumentáis, no va a haber retraso. Pero es que, aunque hubiera un poquito de retraso, que se haga bien. Que se haga bien. Es como cuando hace una casa y dice, bueno, vamos a hacerla con cuatro tejas porque nos corre prisa. Y bueno, y cuando pones las cuatro tejas, luego te llueve, ¿no? Bueno, pues este es el caso. ¿Qué haríamos en el sector sur, en el distrito sur, con un polideportivo tipo GoFit, tipo Forus, tipo el de Lepanto, en el que solamente podemos ir a hacer gimnasia de musculatura? Cuando allí siempre hemos vivido de la pista polideportiva, muchos nos desplazamos a otras piscinas para poder hacer el acuallín, y no vamos a poder ir. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una reflexión, y luego tiene que ser una reflexión de que, si, lo que hablábamos antes, que si hay un distrito en Córdoba que se merece un trato especialísimo en todos los sentidos, ese es el Distrito Sur. Moreras, Palmera, el Higuerón, por desgracia, y más, ¿no? Pero en este caso no estamos tratando el tema que implica el Distrito Sur, y por eso lo menciono. En el caso de que fueran otros, pues se mencionaría igual, ¿no? Yo creo que esas reflexiones deben de quedar en la gente, y que la hagan, y que, bueno, que actúen en consecuencia. Añadir en el grupo de personas que deben de pensarlo, que no son solamente los del barrio, a los dirigentes de la ciudad. Claro. Porque estamos hablando de una de las puertas de la ciudad. Vamos claro. Se va a poner un edificio importante y con una imagen importante en una de las puertas de la ciudad. Como se abandone la intención de que, oye, entrar en una ciudad es muy importante. Claro. Hay que cuidarlo. Esperemos, porque por una vez o por una y media escuchen y tengan en cuenta la opinión de la gente que vive en cada barrio. Muchas gracias de verdad a los tres por haber venido. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, aportar esta información. Y bueno, pues ahí queda, y que la gente reflexione. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros.